Si no tenés fuerza para nada. Porque vivís de milonga en milonga. Cuando te levantás, tomá un serenonga. Serenonga. La comida del buen peronista.